Bueno, en realidad lo que se había pensado era, dentro de las actividades de extensión que tiene la universidad y teniendo en cuenta que hay una cierta importancia sobre el tema, en realidad lo que habíamos comenzado a plantear eran seminarios acerca de determinados grupos relegados, victimizados, donde no ha habido un enfoque preciso sobre esto. Y bueno, tratando de desarrollar un poquito este tema, comenzamos por los derechos de los pueblos originarios. La idea que tenemos es comenzar a desarrollarlo a partir del lunes en unas 8 entregas semanales y dar cierto tipo de material. La mirada que vamos a tener va a ser justamente la propia de los derechos humanos, en consonancia con el organismo que con el cual estamos trabajando, que es la PDH local. Es gratuito y es abierto a toda la comunidad. Lo que vamos a hacer va a ser una mirada acerca de el tema del origen, primero, respecto de los orígenes, cómo los distintos pueblos de nuestra zona, de nuestro continente en principio, han sido impactados por el tema de la colonización española, y después cuál es la situación actual en que se encuentran. Hay que tener en consideración de que, si bien en nuestro territorio no existe una gran cantidad de población indígena, sin embargo, distintas ONGs y organizaciones que están relacionadas con el tema estiman que hay entre un número de 800.000 a 2 millones de personas con fuertes vinculaciones étnicas como descendientes de pueblos indígenas o pueblos originarios. Esto que pareciera ser un número que se ha ido no precisando, porque no hay un estudio a fondo, recién ahora, desde el punto de vista del Estado, está teniendo un reconocimiento. La reforma del año 94 de la Constitución les dio un lugar preponderante a los pueblos originarios. Y bueno, esta mirada se está volviendo un poco más eficaz en cuanto al reconocimiento de derechos. Pareciera que hay una especie de contradicción entre lo que tenemos normado, por un lado, desde el punto de vista constitucional, y la realidad. La realidad nos muestra que hay determinados sectores, sobre todo los pueblos Toba, Huilliche, Mapuche, etcétera, donde hay conflictos, y los conflictos se generan sobre todo en el tema de la pauperización y en el acceso a la tierra. Vamos a tratar de desarrollar algunos de estos temas específicos. Así es, sí. Hay un aspecto que nos interesa destacar, es el tema de la relación de los pueblos originarios con el mundo del trabajo, porque justamente aquí hay un proceso de explotación, sobre todo teniendo en cuenta las características culturales de los integrantes de estos pueblos, generalmente relegados, lo que ha favorecido un sistema de explotación, sobre todo teniendo en cuenta la mano de obra de tipo rural, explotación en sectores del campo, para el cuidado de animales, en explotación o trabajo en las cosechas. Y esto ha sido visto, sobre todo por la Organización Internacional del Trabajo, como una forma de subexplotación de un grupo determinado. Con lo cual, al tema de la marginación como pueblos originarios se suma la explotación proveniente de la pobreza, de la indocumentación o eventualmente del difícil acceso que tienen muchos sectores a la educación. El abordaje por eso va a ser en principio desde el punto de vista de los derechos humanos, teniendo en cuenta las características de estos grupos. Grupos que comparten el tema de la explotación o por la subalternización con otros sectores, ya sea por el tema de género, de minoridad, de diferente elección sexual o de las personas privadas de libertad. La idea es ir desarrollando paulatinamente seminarios sobre determinados grupos, teniendo en cuenta el derecho que tienen estos sectores a ser tratados en igualdad de condiciones con el resto de los habitantes. Sí, la verdad que nos alegra mucho el acompañamiento de sectores de pueblos originarios que con el que se han dirigido al seminario, sobre todo porque es la reivindicación, no solamente de los orígenes de parte de nuestra sociedad, sino por la subalternización que ha habido. Hay que tener en cuenta que el proceso que va desde la colonia hasta después prácticamente exterminio en las zonas del sur, en muchos sectores, ha hecho que se lo vaya relegando, olvidando, inclusive parte de las culturas nativas se han ido dejando de lado. Recién ahora hay un proceso de revalorizar la lengua, las costumbres, el arte, las relaciones familiares y las comunidades y la comunidad. Y bueno, quizás esto tengamos que verlo. Hay distintos modelos en cuanto al indigenismo: un modelo ecuatoriano, un modelo colombiano, un modelo norteamericano. Y bueno, ¿cuál es el que vamos a aplicar nosotros efectivamente? Quizás haya que reflexionar sobre estos aspectos, aún teniendo en cuenta de que en nuestro país la población de origen indígena no es un alto número, pero sin embargo, es cuando se invisibilizan determinados sectores, se hace que esto aparezca solamente o se vea cuando existe conflicto. Ahora, uno recuerda, por ejemplo, el caso de las comunidades en Formosa, realmente totalmente alejadas de cualquier sistema de gobierno y llevadas a un grado de pauperización increíble. O el tema en las provincias de Neuquén y Chubut, el despojo de la tierra o el acceso a la tierra. También no significa que tengamos que adentrarnos en algunos de los conceptos que hay, que han sido trasladados automáticamente con la mirada occidental. Por ejemplo, el tema de la propiedad. Nosotros arrastramos el tema de la propiedad propio del sistema romano, es individual. En cambio, hay una coexistencia sobre un sistema de propiedad grupal o comunal que no encuentra un reflejo en nuestras normas. Es decir, pareciera ser que solamente tenemos el sistema de propiedad y no reconocemos la posibilidad de que otros sectores puedan ejercer otro tipo de dominio diferente del que existe fuera de nuestro sistema de código civil. Se van a hacer de 2 horas semanales y vamos a tener una apoyatura virtual de 1 hora para consultas, para responder a distintos tipos de interrogantes, para acercar material. Es decir, vamos también a utilizar los recursos tecnológicos que hoy están al alcance de todos, y bueno, pretendemos que el seminario tenga un cierto nivel. Por eso se programa también la realización de un trabajo que ya será individual o grupal, pero como una forma